entramos en razón. Quédate en tu puta casa, quédate en tu puta casa. Quédate, que te quedes en tu casa. Quédate en tu puta casa, quédate en tu puta casa. No seas subnormal, actúa como sociedad. No satures la sanidad. Quédate en tu puta casa. Era de un tipo requete fino, era de un tipo medio chiflado, eran dos tipos casi divinos, eran dos tipos de barata. Si se encontraban en una esquina o se encontraban en un café, siempre se oía con voz muy fina el saludito de don José. Hola don Pepito, hola don José, pasó usted ya por su casa yo pasé. Bueno, pues hola don Pepitos, todos, y aquí estamos en reviradio.es con esta nueva edición de Quédate en Casa, ¿vale? Y bueno, pues aquí estamos con Esther, que nos tiene muchas cosas que contar hoy también. Ya nos contó unas cuantas el viernes pasado, pero tendremos más. Buenas tardes, Esther. Muy buenas tardes, Bernie. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Pues bien, aquí soportando lo soportable. El temporal. Y ya está. Pero aquí estamos para dar caña, ¿verdad? Portándonos bien, quedándonos en casa. A ver si todos los que salen mucho se mentalizan. Eso es lo primero, porque si no, no podemos. Pues debe ser entre todos. Eso es lo que tienen que hacer. Y bueno, hoy nos tienes para contar unas cuantas cosas más, ¿no? De cosas para hacer en casa y no aburrirnos y entretener algún ratillo que otro, sobre todo a los más peques. Sí, sí, todavía me queda artillería, no, todavía tengo, por lo menos para hoy, espero que así sea. Así que bueno, nos habíamos quedado viendo algunas de los disparadores de la creatividad de Gianni Rodari. Y pues tengo alguno más suyo, porque solo vimos el binomio fantástico y nos quedamos creo que con las hipótesis fantásticas. Exacto. Estas, podemos empezar por ahí. Pues empezamos por ahí. Pues eso, es muy sencillo. Tenemos que hacer unas preguntas, simplemente un poco así lo que dijimos de, ¿y si pudieras atravesar las paredes? ¿Qué harías si tuvieras ese poder para atravesar paredes, por ejemplo? ¿Alguno ha visto en un local el cartel de se traspasa y lo ha intentado? ¿Así? Sí, sí. Lo que pasa es que no le ha salido muy bien. Con malos resultados, o buenos. Según el día, ¿no? Exacto. Bueno, y si pudieras convertirte en gato, ¿tú qué harías si pudieras ser un gato? Uf, yo es que con los gatos no me llevo muy bien. Uy, no. No. Pues es que yo soy muy gatuna. Yo tengo uno, soy muy gatuna. No te lleva. No sé si es que no me llevo yo bien con ellos o ellos no se llevan bien conmigo. Esa es la hombre, verdad. Los gatos perciben muchas cosas. Si a ti no te gusta, pues ellos son más insistentes, precisamente. Sí. A lo mejor. Puede sí. ser, puede ser. Pero es bueno. Que no conoces al mío, a lo mejor es eso. Depende con qué gato te hayas encontrado. No, bueno, pues quien dice gato dice perro, tampoco pasa nada. Hombre, no, ya. No hay problema. A ver, a mí me encantan los animales, pero no sé por qué, y esto es cierto, de siempre con los gatos no me he llevado bien. No sé el por qué, sinceramente. No pero, sé. Con tienen mala prensa, bien, con los gatos. Tal, y con los gatos como que me o me rehuyen o se erizan, o, no sé. Una cosa curiosa. Hay que entender un amor el lenguaje odio. Suyo. Un amor-odio mutuo, debe ser. Así que, pero vamos, que yo bueno, con los animales encantado. No, yo también, con los de cuatro patas casi mejor que los de dos, eso también te lo digo. También me suele ocurrir. Bastante mejor, también en general. Sí, sí. Bueno, y si pudieras leer el pensamiento, a mí me encantaría tener ese don. Miedo me da. Miedo me da eso. También, sí. Algunos pensamientos me gustaría poder leerlo, que tiene la gente en la cabeza muchas veces porque dices, no puede ser, cómo actúan así. Sí. Pero bueno, bueno, o teletransportarte. Sí, Eso sí. Yo me iría hoy mismo. Mira, yo tuve mala suerte porque en mi cole dieron una clase de estar en dos sitios a la vez y ese día estaba malo y me lo perdí. Cachis. Joba, tú verás. Es que madre mía. Vaya, vaya. Si tuvieras la posibilidad de adivinar el futuro. Es que son preguntas un poco para pensar, ¿eh? Hombre, pues sí. Decimos para los niños, pero no te pienses. Sí, sí. Bueno, pues esa es una cosa que podemos hacer. La lista puede ser infinita, como hemos dicho. Uh-huh. Que dándole vueltas al coco, sale de todo. Uh-huh. El otro día hice un experimento con mis alumnos de la clase del miércoles por la tarde. Uh-huh. Porque siempre nos quedamos un ratillo más a partir de cuando terminamos la clase, pues nos ponemos de charla o hicimos un experimento con un relato. Empezamos a hacerlo entre todos. Al principio como que daba miedo, pero luego quedó una cosa que hemos dicho continuará porque estaba turbia y estaba extraño el tema. Quedó una cosa muy extraña. Sí, sí, empezó con una tontería de una niña y al final terminó la historia con una puerta hacia otra dimensión. Así que hemos llegado por ahí. Es que está muy gracioso. Yo no sé si alguien, yo estoy convencido de que todo el mundo en alguna ocasión ha jugado a la rueda de los disparates. Ah, sí. Porque sí. Que, vamos, o sea, empiezas con una idea y lo que termina diciendo el último, vamos, puede ser... Impresionante. Como cosa. El teléfono es cacharra, otra cosa. Exactamente. Que tenemos por ahí también, que acaba pues siendo totalmente distinto de cómo había empezado el tema. Uh-huh. También jugamos al de los objetos, ¿no? A darles otro uso. Ajá. Igual, al principio como que cuesta, ya son mayores, ¿ves? Entonces sacarles de lo que hacemos siempre, de los usos cotidianos de los objetos, como que es raro, pero luego se les ocurre las ideas más bizarras y más raras, ahí las tenemos. Sí, sí. Todo, hasta una grapadora sirve para yo qué sé qué, hasta de peineta, cualquier cosa. Si es que se pueden hacer muchas cosas, la verdad. Y pues, tengo otra. Dar rienda suelta a la imaginación. Ya te digo, sí, sí, sí. Bueno, tengo otra por aquí, pero bueno, me salto alguna. ¿Te acuerdas que hablaste del poema acróstico, ¿no? De elaborar, sí. Hay unos Ajá. versitos. Pues eso es algo que está dentro de lo que es un disparador de Gianni Rodari, de este pedagogo, escritor, profesor italiano. Pues está, no sé si los que nos están oyendo saben lo que es, pero lo explicamos un poco el otro día. Pues explícalo, ¿no? De nuevo, porque a lo mejor hay nuevos oyentes y les interesa. O despistados, también los tenemos también, despistados, algunos. También. ¿Vale? Uh-huh. Bueno, pues un acróstico o un poema acróstico, que siempre lo relacionamos, pero con la poesía, con el verso. ¿En qué consiste? Pues en que nosotros, pues sí, los versos normales, que los tenemos en horizontal, pero luego en vertical vamos a poder leer una palabra, ¿no? Y con cada una de las letras, ¿no? Con cada una de las letras de cada verso, pues formamos esa palabra en vertical. Yo cogí, por ejemplo, no sé, cogí, a ver, explicarlo bien, yo cogí la palabra arcoíris, la leías en vertical y el poema me ha quedado feísimo, así que casi que mejor que se lo pongo de reto a los oyentes, ¿no? Pues no sé si lo explica bien, pero vamos. Escucha, ¿qué? Vamos a poner un reto a los oyentes. Ya que lo has dicho, venga, vale. Vamos a ponerles un reto. Y además, incluso puede que haya un premio sorpresa para el que responda. Dentro Eso de Facebook, es. En la página de Revi Radio, está creado el evento de este programa, ¿vale? Entonces, dentro del evento de este programa es donde tienen que poner las respuestas. Esa es la condición, ¿vale? Y entonces, el reto, ¿qué es? Pues que hagan un acróstico con la palabra arcoíris, que es la que tú has dicho. Que me mejoren. Es decir, que en vertical vamos poniendo la A, la R, la Exacto. C, la O, todo eso. Esa es la primera palabra de cada frase que tienen que poner para completar un poema. Yo he dicho con la A, ayer estuve en mi casa, por ejemplo, empezado así. Y tienes que continuar la historia, que siga el hilo, pero claro, empezando por la R. Y claro. Así sucesivamente. Creo que ahora se ha entendido un poco mejor, que yo mi cerebro a veces también también se desconecta. Seguro que mejor que el mío le sale, está claro. Así que bueno, pueden tener premio, a ver cuál nos gusta más. Además, que participen. Un premio que lo vamos a dejar en premio sorpresa. Claro. Entonces, lo que voy a hacer, mientras nos vas contando el resto de cosas, voy a poner en el evento, lo voy a poner ahora en breve, el reto, para que la gente conteste en el reto, en el post que vamos a poner del reto, que la gente realice ese acróstico, nos lo ponga ahí, y el viernes que viene lo leemos. Y ya veremos cuál va a ser el premio, pero algún premio daremos. A algunos les gustará más, a otros les gustará más, pero un premio va a haber. ¿Premio sorpresa? Pero es bueno que tengan premio. También el premio es que han ganado. Eso es lo primero. Eso es lo primero. ¿Y si no tienen Facebook? Lo tenemos más complicado, ¿no? Lo tenemos más complicado. Pero difícil, porque pero bueno, a lo mejor alguno lo tiene, claro. Aunque no tenga Facebook, nos lo pueden mandar, a la dirección de correo. Claro. Programas, terminado en S, @revirradio.es. Que correo tenemos todos. Eso sí. Claro, eso sí. Repito la eso dirección del programa. Del correo. programas@revirradio.es. Bueno, pues nos tienen que mandar los acrósticos o dejarlos publicados en el Facebook, en el evento, o bien enviarlo a ese correo. A ver quién acepta el reto y quién se atreve. Eso, que yo me he atrevido. A ver, ¿qué pasa por aquí? Bueno, una cosa sí digo. Yo no voy a participar, porque entonces sería hacer trampa. Si concursamos nosotros y lo hacemos todo, Juan Palomo, claro, no vale. Efectivamente, no vale. Tenéis que hacerlo vosotros, los que nos estáis escuchando. Eso pues... es. Que seguro que sale chulo. Y el tema es participar. Exactamente. Vale. Pues te voy contando otra mientras creas el post, ¿vale? Sí. Para les cuento algo. La fábula al revés, de esto hablamos el otro día, consiste que contemos el cuento a nuestra manera o que cambiamos un poco cómo actúan los personajes. A mí eso me ocurrió, pues eso, que Caperucita Roja es una niña malvada que solo le hace fechorías al lobo, por ejemplo. O se me ocurrió, pues, que los tres cerditos son una banda de ladrones que se dedican a atracar a los lobos indefensos. Pues, pobrecito los lobos acaban, siempre acaba el lobo mal parado, sea el bueno o sea el malo. La verdad que pobre lobo. Como decía, como leí hace tiempo y me parece una frase muy bonita, y muy defensora de los lobos. Ya digo que yo me encantan mucho los animales. Claro. Entonces, la frase dice así. Dice, en el cuento siempre será malo el lobo mientras lo cuente Caperucita. Claro que sí. Si lo contase es otro lobo... Es que es lobo, cierto. Depende de quién lo cuente. Eso es. Sí, sí. Bueno, y Ricitos de Oro, que es una niña muy buena, pero que van... Los que son los que le da la guerra son los osos. Le van a quitar lo suyo. No podemos contar al revés, entonces pues cobra como más vida los cuentos y son más divertidos. No tienen por qué ser tal cual, siempre nos lo han dicho. ¿Por qué no? Le damos una vuelta. Y aquí ya ha terminado mi serie de Gianni Rodari y los disparadores de creatividad. Ahora ya nos metemos en otro mundo diferente. El mundo ideal. Pues sí. Ideal, no sé. Pero sí, para pasarlo bien, seguro. Seguro. No, tengo pues manualidades para hacer con los más pequeños, o si no ya pues actividades varias, que no sé cómo las he llamado, a ver, juegos y diversiones en familia, porque todo, no sabía si todo entraba en la categoría de juego, entonces he dicho diversiones, pues eso, para pasarlo bien. Así que me da lo mismo una cosa u otra, lo que me digas o lo que creas que puede ser mejor. O más divertido. Me da un poco igual. Tú vete contando cosas. Sí, el tema es que la gente lo pase bien y se divierta en casa. Bueno, vale, pues voy a, me voy a saltar y voy a buscar lo que se me vaya ocurriendo. Por ejemplo, en manualidades, ¿no? Yo es que soy muy mala para hacer manualidades. Sin embargo, mi madre es maravillosa en eso, pero yo soy malísima. Entonces, no, como además aquí es radio, no me van a poder ver cómo, cómo puedo hacer algo. Entonces, por ejemplo, se me ha ocurrido diseño de camisetas, ¿no? Si tienes una camiseta muy vieja que no te gusta, muy fea o lo que sea, pues la podemos aprovechar decorándola, pintándolo con algo que pues luego si la lavas pues no se vaya a ir. Lo ideal es que tengas pintura de tela, pero hoy en día y mañana no vamos a poder ir a comprar pintura de tela. Entonces da lo mismo. El caso es que le podamos o pegar algo, coser algo, darles una vuelta a esas camisetas. Los niños se lo pasan muy bien porque es como si tuvieras un lienzo. No, los suyos que sean claritas o que sean blancas, porque o negra lo haces a la inversa, le pones algo que destaque, también se puede hacer. No pasa nada. Decoración de camisetas, eso se pasa, o echarle pintura y venga, lo que salga. Yo creo que eso se lo pasan, se lo pueden pasar bastante bien y es un rato de entretenimiento. Pero vamos, los niños y los grandes, me imagino que eso por supuesto, es algo por supuesto. Que tampoco todos podemos ahí, pues en vez del papel cojamos una camiseta, que tiene ahí un poco de dificultad añadida, porque pues eso, el algodón o demás, pues no siempre la tela es más difícil de pintar. Y además, claro. Y además se puede decorar no solo pintando, sino pegando cosas, haciendo cortes. Claro, yo he dicho botones, un papel, lo que... Hombre, un papel luego si lo lavas está... Oje, no, no puedes hacerlo. Pero sí botones y alguna pegatina que sea de plástico, alguna cosa, no sé. Al final es un poco darle la vuelta, ¿no? Y ver cómo dices, ¿lo voy a tirar? Pues no lo tiro, lo reciclo, ¿no? Yo, y creo que está bien pensado. Bueno, esto es algo que tampoco voy a descubrir nada nuevo. Lo de puesto un collar de pasta no de billetes. Un collar hecho con macarrones, con caracolas, con no sé qué, colorearlo. Eso es algo que yo siempre hacía y no necesitas más que tener un poco de pasta y una cuerda y ya está. Para mí eso yo me entretenía mucho. Sobre todo los chiquitines es un buen entretenimiento porque como a lo mejor les cuesta ensartar la pasta y todo eso, pues como que tal. Luego está otro que es la isla espera, desierta. Espera, le voy a darle otra idea a la gente con ese. Vale. Quien tiene niños pequeños seguro que tiene plastilina en casa. Bueno, pues darle formas a bolitas o gotas o... estrellas, formas pequeñas de plastilina y hacer lo mismo que con la pasta. Esperar, claro que sí. Hacer las formas, dejar que se seque, evidentemente, la plastilina y hacer collares. Sí, eso también es el fimo, ¿no? El fimo es un tipo de la arcilla polimérica que se utiliza, pero eso lo tienes que tener en casa. Si no lo tienes, pues claro, ahora no lo puedes. Por eso he dicho la plastilina, comprar. Que mucha gente que tiene niños, pues es más fácil que tengan plastilina, pero vamos, puede ser cualquier material. Y si no hay plastilina, no hay harina, o sea, no hay la pasta que dices pasta. Tú, arcilla y tal. Harina y agua, ya tienes ahí ya, para moldear. La que hemos organizado mi prima y yo con eso. Madre mía, madre mía. Nos creíamos que éramos panaderas también. Luego experimentábamos también con la cocina, cogíamos pan de molde, le echábamos nocilla y cornflakes. Vamos, hacíamos canapés. Impresionante. Ajá. Todo. No, pero que te puedes entretener de muchas maneras. Al final, pues lo que decíamos el otro día, que uno de mis alumnos se reía. Se reía con lo que dijiste de la cuerda y la caja. Sí, porque sí. Justo, dice, me voy a poner a escucharte. Dice, y estaba, iba a hacer echar una partida a la Xbox. Ajá. Digo, muy bien. Dice, y claro, yo escuché lo de la cuerda y dice, y me daba un poco de pereza y la caja. Dijo, de verdad. Ya, pero no hay que dar pereza. Lo que hay es que ponerse en marcha. No, ya, pero claro, es una persona, es un chico ya de, pues, mayor. Dice, yo la caja y la cuerda, digo... Y claro, has dicho que los videojuegos son malos. Digo, yo no dije eso. No dijimos eso en ningún momento. No, dijimos también que las pantallas, todo el rato, no son buenas. Es lo que dijimos. Claro. Hay que darle su tiempo. Pero las pantallas están bien. Hombre, además hoy en día, sobre todo para todos los adolescentes y demás, que tienen a sus amigos con los que no se pueden juntar, que es una época de, claro, de estar que te subes por las paredes por salir y demás, pues es bueno también que estén en contacto con sus amigos y compañeros. Claro, es relación. Nosotros estamos haciendo el programa gracias a esto. Efectivamente. Si no, ¿de qué manera? Hay que utilizar las partes buenas de la tecnología, ¿no? Nosotros ahora mismo pues claro, tenemos Skype. Lo mismo que hay Skype, hay muchos otros medios, algunos más sí, recomendables que otros, evidentemente. Sí. Pero es una manera de estar en contacto, de poder vernos y, claro, y bueno, y estar ahí, ¿no? De decir, bueno, pues veo que estás bien, claro, ¿no? Claro, eso es, y estoy hablando con otra persona, pues otro día más, ajá, es que se trata de eso. Somos animales de relación, somos sociables por... Y para hablar con los naturaleza, abuelos, con los tíos, con los primos, por suerte, por todos suerte... Todos los días, claro, para mantener eso, ver, porque si no al final estos chicos, nos... Estos chicos no se lo imaginan, ¿no? Pero, a ver, yo ya tengo unos añitos y los móviles vinieron bastante después... Ya, yo se lo cuento, Y bueno, a ver, nosotros cuando yo era pequeño, pues, y tampoco había sitios donde no existían ni tan siquiera los porteros automáticos, porque claro, se estaban empezando a poner y esas cosas, y empezando a existir los porteros automáticos. Entonces, la manera de llamarte y de ponerte en contacto con tus amigos era acercarte a su ventana y pegarle cuatro voces. A voces, sí. Efectivamente. Claro. Y no había... Y las cabinas luego, y qué maravilla, quedabas, que hubiera cabinas de teléfono y teléfono en casa. Yo cuando les cuento, es que yo no tuve móvil hasta los 17 años, que me fui de fin de curso, y era un móvil que solo valía para llamar, responder SMS, de los que te cobraban por palabra, sí, vaya. Sí. Y se lleva las manos a la cabeza, digo, chicos, que sí, que esto ha avanzado a una velocidad de la luz, pero que sí, que es así. Así que bueno. ¿Seguimos? Pues nada, seguimos. A ver, ¿qué nos La cuentas? Isla desierta se llama este. Uf. Yo no sé si me iría a una isla desierta ahora, a Maldivas o algún sitio donde no hubiera bichos, ¿no? Porque en una isla desierta bichos hay, eso seguro. De otro tipo, pero sí, bueno, sí, te pican y para adelante, ¿no? Y ahí seguimos está, ahí. Bueno, pues la isla desierta, ¿en qué consiste? En dibujarla, primero una isla desierta con su palmera, su palmera, su arena, su mar, todo eso. Y luego hay que pensar, cada miembro de la familia piensa en tres objetos que se llevaría. Y tiene que explicar por qué. No tiene por qué ser objeto, se puede llevar a su mascota, o ajá, se puede llevar a alguna persona, y así son más, en la isla, ¿no? Y tienen que decir el porqué y luego dibujarlo, ajá, lo que han pensado que se van a llevar. Así la isla se queda bien equipada, ¿no? Uh-huh. Eso yo creo que también hace pensar un poquillo. No tiene más misterio que eso, nada más. Es tan simple como eso. Luego hay otro que me gusta. Este ya está, forma parte de los juegos y diversiones en familia. Se llama cuenta, La búsqueda del tesoro. Está bien. Ajá. La búsqueda del tesoro está muy chuli porque, pues eso, ¿qué consiste? En que uno de los miembros de la familia va a guardar el tesoro. Tiene que decir cuál es, porque si no vas a estar dando palos de ciego qué es lo que hemos escondido. Yo qué sé, no sé. Que un cuaderno, un dibujo que has hecho a propósito, no sé. Un CD. Lo que tengas por ahí, lo que quieras esconder, que bueno. Entonces tienes que dibujar un mapa, el mapa del tesoro. Pero no estamos en una isla, en este caso. Ajá. Estamos en casa. Entonces hay que dibujar la casa, las estancias de la casa. Un plano, ajá, más bien como un mapa plano, ¿no? Una ajá, cosa así. ¿Para qué sirve eso? Pues para que luego vayas anotando, marcando, por qué sitios vas pasando, ¿no? Uh-huh. La persona que se encarga de guardar el tesoro puede no ser muy mala, y si se vuelven locos buscando durante mucho rato, puede dar pistas, ¿no? Ajá. De más o menos por dónde puede andar, ajá, el tema, pero tampoco quede demasiadas, porque si no se acaba en un momento. Claro. Eso está gracioso. Claro. Yo creo que por lo menos cada uno va a ir por un lado, van a empezar y a ver si yo lo encuentro antes o lo encuentro, a ver quién lo encuentra, ¿no? Yo le voy a dar un rato más de entretenimiento. Además, venga, para buscar el tesoro se tienen que disfrazar de piratas. Toma ya, por claro ejemplo, que sí. ¿Eh? Claro, me lees el pensamiento. El otro día hicimos lo de la pasarela de disfraces. Pues ajá. Bueno, ahora cogemos de piratas. A ver cuál es el que va más guapo. Ajá. O y más mira. Como el pirata Garrapata. Eso lo leí yo. Qué chulo estaba. Ajá. Sí, era una novelita infantil de barco de vapor. Chulísima. Además tenía... Pirata muy raro. Tenía un montón de libros. No era uno solo. Era, bueno, era es una que serie. Se ha ido a todos los sitios. Se ha ido a todos los lados el pirata Garrapata. Como Fray Perico y su borrico. También. Empezaban... Es que eran de la... Yo me los leí eran en más los o menos años. De la misma época, sí. Y son de... Me parece que es el mismo escritor que ha fallecido hace no mucho. Era muy mayor ya. Ajá. Y era de la misma... Yo creo que eran de la misma persona y si no lo son, muy similares. Porque a mí me hacían mucha gracia. No sí. Los he vuelto a leer. También es verdad que a lo mejor hoy lo leo y digo, uy, pues ya no me río tanto. Pero sí que Fray Perico, yo no sé, se ha ido a La Mancha también, como Don Quijote. Yo creo que se fue también. Era una de esas aventuras. Sí, la verdad así es que hay muchos libros muy interesantes, además para todos los gustos, que, en fin, hay que también aprovechar el tiempo para la lectura, ¿no? Ese es otro programa que se me ocurre, podemos recomendar libros. Buena idea, pues nada. ¿No crees? Podemos recomendar libros, ¿no? Vete haciendo lista. Uf, yo creo que la tengo, es larga, depende, sí. Ajá. Que soy muy lectora, voy por épocas, pero sí que soy bastante lectora y bueno, sí que tengo mis preferidos. Pero claro, lo que yo digo, que con la literatura, lo que a mí me gusta, no le tiene por qué gustar al otro. Efectivamente. No es necesariamente, pero yo lo recomiendo como... Pero es como la música, si no la escuchas, por mucho que te lo recomienden, te digan o no sé qué, no sabes si te gusta. Entonces, eso es. Por lo menos, empieza a leer algún libro... ¿no? Y prueba a ver si ese estilo te gusta o no te gusta. Claro, no se puede prejuzgar de inicio. No vas a decir, yo es que eso no lo leo, a mí eso no me interesa. Ajá. Empieza, que muchas veces te sorprendes a ti mismo. Yo creo que nunca puedes decir no, esto no, y con muchos prejuicios. Tú pruebas y luego a ver qué tal. Lo puedes dejar, ¿eh? Tampoco... Hay libros que yo qué sé, yo a veces he sido incapaz de empezar. He dicho, ay, qué ganas tengo de leer no sé qué. Y luego no he sido capaz, pues mira, si no soy capaz lo dejo, yo no me esfuerzo, no hago ese ejercicio de si no me gusta, ¿por qué lo voy a tener que terminar? ¿No? Tampoco, exacto. Me quedo con la duda. Llámame rebelde o llámame como sea, pero esos títulos que tanto nombran, que tanto dice la gente y no sé qué y no sé cuántos, cuanto más lo nombran y más publicidad de boca a boca me quieren hacer de ellos, te lo juro menos que son los que menos me atraen, ¿eh? O sea, a mí me pasa igual. Yo era anti-bestseller porque yo he estudiado filología hispánica. Entonces, claro, yo he amado mucho y he querido mucho a los clásicos, pero claro, no los he querido siempre. Yo los he querido cuando empecé la carrera y poco a poco pues fui manteniendo esa relación. Y sí que hay que... Yo es que, claro, yo en ese momento, en mi etapa de filología... solo leía los clásicos, o lo que me mandaba a leer, porque ya tenía bastante, ¿no? Y claro, yo tuve esa época rebelde también de no leo ningún bestseller, ¿no? Y lo digo, no he leído nada de Ken Follett, lo he intentado leer Los Pilares de la Tierra, pero no he sido capaz, por ejemplo. ¿Ves? Yo sé, le tengo ahí en los futuros... también, pero es que, o sea, no es que no lo haya, es que no, ni tan siquiera me he molestado en empezar a leerlo, porque he estado leyendo. Claro, otros, yo igual, claro. Empecé, pero empezaba demasiado de escribir, no me metía en la historia, y es que como no te metas, no hay manera, pues... De hecho me lo regalaron, lo tenía dos veces, uno lo regalé, y el otro creo que anda por ahí en casa de mis padres, pero que sigo, le daré una oportunidad, pero sigo sin conectar, o 50 sombras de Grey, pues mira, lo siento en el alma, va a ser que no me llama nada. Ese ni tan siquiera lo tengo en previstos, para que te hagas una idea. Yo empecé y hice una cosa muy mala, que es descargarlo de forma pues como no se debe, porque dije, a ver cómo va esto, y nada, es que no me gusta, es que está mal escrito, entonces ya digo, hasta luego, eso ya claro. No... Era muy repetitivo y la historia no, pues ya está. además que estamos con cosas de niños. Ajá. Pues igual que Jerónimo Stilton, que es para niños. Yo lo he visto, lo he leído. Uh-huh. Pero tampoco es que digas que Jerónimo Stilton es una maravilla. Que tiene olores, tiene tufos, tiene cambios de tipografía de letra. Y por eso llama la atención y es un ratón claro. Periodista. Pero tampoco pienses que sea una literatura de super calidad. Tampoco... Claro. Es tampoco que lo es. No cuenta solamente, digamos que esa parte es la parte marketing del libro. Eso ¿no? es. Pero tiene muy buen marketing. Cosas más, hay cosas que son más interesantes que el marketing. Y sí, es lo que te eso cuenta. Ese se vende solo. ¿Por qué? Pues porque ya ha vendido uno y ya vende todo. Sí, sí. Ya se vende. Haga lo que haga. Porque, claro, ya sale, además, eso lo que dices tú. El marketing de un tufo nuevo, un olor nuevo. Pues ya la gente sí. quiere. ¿Quiere saber a qué huele la sopa de troll? Pues claro, ¿cómo no? ¿O a qué huele el polvo de hadas? Pues a la pumba, a ver, ¿a sí, qué huele sí. eso? Pues que es muy graciosa la cosa de dar en el libro y que sea un poco interactivo y a ver qué te suscita, pero que no. Uh-huh. A mí no me... los he tenido, ¿eh? Por eso hablo con conocimiento uh-huh. de causa. Pero tampoco es que sea una literatura que digas, oh madre mía, qué pozo me está dejando esto. No. Uh-huh. Pero bueno, la literatura para otro día. Exacto. Venga, seguimos con otro. El tesoro, es que nos hemos quedado en el tesoro. Sí, nos hemos quedado en la isla del tesoro que lo hemos enlazado con... De ahí no salimos, ¿eh? Y ya llevamos media hora. Vale, el teléfono es cacharrado, eso lo hemos dicho antes, ajá, ¿no? Sí, o lo sí. que habías dicho de los disparates. A ver cuál dice el disparate más gordo y cómo... queda una cosa, un disparate enorme, ¿no? Exacto. Pues este es el teléfono cacharrado porque interesa que haya bastantes personas, porque si solo hay dos, la gracia pues, es bastante limitada, sí, es, no tiene gracia. Es un poco pero aburrido. Cuatro o cinco, pues yo creo que ya la cosa... Sí, ¿no? habiendo cuatro o cinco, además, una forma de hacer el teléfono cacharrado, voy a dar una sugerencia, ¿no? Y es coger... una noticia que leamos, una noticia, en vez de una palabra, una noticia. Sí. De Facebook, de donde quieras, donde da igual, queramos. O de un periódico, ¿no? Una noticia corta, evidentemente. Y sí. bueno, el primero la lee, sin leerla, la lee, se empapa de la noticia, se la lee al segundo, el segundo le cuenta al siguiente la noticia a su manera, y así... hasta cuatro o cinco personas y, claro. y luego que el quinto lea la noticia y verás la diferencia de una historia a otra. La noticia empieza siendo de un medio serio, entre comillas, acaba del Mundo Today. Vamos, sí, acaba sí. convirtiendo por lo menos en sí, bueno, yo en recuerdo una vez que hicimos una historia de estas en un curso de comunicación y decían la noticia era que había una bajada de impuestos, ¿no? Y que con eso, pues, algo de dinero nos ahorraríamos. Esa era la noticia original. A la quinta persona nos íbamos de crucero a comer unas sardinadas en el Caribe con todos los amigos y demás. O sea, para que te hagas una idea. Pues se ha desvirtuado mucho el mensaje en muy poco rato, ¿eh? Sí, sí, sí. Madre sí. mía, tú me pero, contarás. Pero hay mucho. Ocurre, ¿eh? Realmente, sí, pero... toda la prueba con cinco personas nada más y cualquier noticia que cojas, una noticia breve, y a la prueba, solo cinco personas, y verás la barbaridad es que salen. Ya bueno, pero eso es muy divertido, porque del primero al último son los que más se ríen. ¿Cómo? ¿Qué pues, has dicho? Pero ¿cómo ha llegado esto? Exacto. ¿Cómo puede ser? Pues el teléfono pues nada, está cerrado. Podemos probar un día. Lo que pasa es que por aquí es muy complicado. Bueno, cuando vuelvas a clase con tus chicos, lo puedes hacer. Sí, no sé. ¿Cuándo volveremos? Ah, complicado. Ah, eso. Este no curso yo no lo veo. Bueno, no digamos nada. Vamos día a día y ya está, ¿no? Vamos a ir disfrutando cada momento y punto. Día a día, hoy estamos bien, pues. Y ya está. Eso es lo que nos vale. Y aquí, eso es lo que nos sirve. Y aquí, ya puestos con el día a día, aquí en revirradio.es, pues. Nos podrán escuchar de lunes a sábado, seguro. El domingo dependiendo de las ganas que haya, ¿no? Pero de lunes a sábado de 7 a 8 estaremos en directo con programas como este y algunos más. Claro que sí, que y así nos divertimos todos. Esa hora, pues maravillosa. A ver si vamos a tener mucha audiencia y luego vamos a tener que estar aquí más al que final, la televisión, al final, 3 horas. Al final te veo que cuando terminemos esta serie de programas, te veo allí en el estudio haciendo otro programa, ¿eh? Ay, madre, yo es que me dejo engañar muy rápido. Yo, a mí me dicen ven y yo, pues eso, pues lo dejo todo. Me parece que... Además, mi primo tiene bastante culpa en esto y tenemos la mente un poco parecidas de siempre estamos pensando y siempre estamos creando. Entonces me dice, ah, pues mira tal, no sé qué. Digo, venga, vale, pues sí. Yo es que el sí lo tengo casi, me sale claro. Muy automático. Sí, cuando veo que la cosa pinta bien. Entonces, bueno, ¿por qué no? Claro que sí. A mí este mundo me gusta, ¿eh? No solo dar clase, al final se conecta. Pues... A mí me gusta comunicarme y ya, pues ya está hecho. Ese es el principio, pues nada, para que entre el gusanillo de la radio. Ya todos te lo digo. Proponerlo. Esto ya es seguir. Eso para la vuelta a la normalidad. Y ahora llevamos 2. Y yo los que me fichen, ya ves tú. No tengo ningún problema. Las películas. Podemos jugar a las películas. Eso es muy gracioso. Haciendo mimica. Eso es muy divertido. Sí, pero sí. Una película que sea más o menos fácil. Porque, bueno... Ahora mismo se me está ocurriendo lo que el viento se llevó, así que no sería muy difícil, ¿no? De hacerlo en mímica. Es la primera que se me ha venido a la cabeza. Sí, sí. Yo creo que se puede. O sí, Dumbo, claro. Ahí, con una super oreja, así. No, pues hacer el gesto de las orejas y volando, no sé. Ese, yo siempre me he reído mucho, pero no tanto por acertar o por no, sino por las los caretos que pone el que se la está ligando. Sí, sobre sí, sí. Todo por las caras raras de... O si tienes que, yo que sé, la tienes apuntada, has hecho una lista de películas y te toca una que dices, uy, madre mía, yo no sé hacer esto. Pues ese es el reto que tienes ahí, el hacerte entender. Mímica o pues o gestos o poder hacer algún sonido, ¿no? Porque a veces sí, es muy complicado solamente con gestos, ¿no? Pero sonidos, no palabras, que es que no hay palabras, algunos cuando haga... Estás diciendo el viento y no sé qué, ya sí, lo estás claro. Diciendo, pues no tiene gracia claro. Ninguna, vamos. Uh-huh. Es que hay gente que, pues eso, que hablamos mucho y al final acabamos diciéndolo. Pero las películas está divertido. Sí, yo sí, creo sí. Que sí que se puede hacer. O igual quien dice películas, dice profesiones, dice animales... ¿No? Que el otro día salieron sí. Lo de ir moviéndote, ¿no? Bailando como si fueras un animal. Pues ahora sí, tienes sí. Que imitar un animal. No, pero yo he hecho películas porque se complica. O letras de canciones. Tú imagínate qué plan. Ajá. ¿Eh? El título pues es de la divertido canción, y difícil. Si encima les pones el título, ya ni te cuento. Madre mía. En inglés no. Como los retos tuyos. ¿Qué tienes sí, que sí. Hacer ahí, ¿no? Efectivamente. No. En inglés se complica mucho el tema porque nuestro inglés es, como les dije también un día a mis chicos, buscar I want to be free y sale Queen. Sí, I claro. Want to be free, tal cual. Sí, I sí, want sí. To. No, claro. Sale. ¿Por qué sale? Porque así lo busca el 50% de los usuarios. Claro. Es un poco así. Es que vale, en España hablamos como escribimos y ya está. Claro. Y el español tiene esa cosa. Y claro. El Google es muy listo y ya va entendiendo el español. Ya te digo, madre mía. No, pero eso de que el español se escribe como se habla. Luego los guiris, como digo yo, los ajá. Alumnos extranjeros, cuando pronuncian el español, hola, me llamo, no sé sí. Qué. No, no te creas que tampoco lo hacen muy hombre, allá. También... No es todo. Es un poco, a ver, el inglés sí que no tiene nada que ver, claro. Pero sí que también tienen muchos problemas. Nuestra gramática es muy difícil. Bastante complicadita, sí, sí, sí. Los verbos es un mundo. No, es yo creo sí, que es de las todo, peores gramáticas que existen para aprenderla. Sobre todo para los que tienen lenguaje anglosajón, que tienen 2 tiempos claro. Verbales y ya está. Eso es, que son 3. Más simples, son... 3 y ya, y todo se forma igual, ¿no? Sí, el sí. Inglés, por ejemplo, la gramática es muy sencilla. El problema que tenemos es más de vocabulario. Exacto. Pero nosotros, nuestra gramática yo la veo súper difícil, de verdad. Y porque, bueno, es la nuestra y dices, va, yo creo que la tengo. Pero no. Cuando te pones a explicarla, no hay regla sin excepción. Una complicación grandísima. Bastante. Bueno, otro ejercicio, otro juego, otra diversión. Cuenta. Tararear canciones. Pero tararear, no tienes que... Bueno, es que con el tarareo ya pues es complicado. Tararear, pero no la pongas muy fácil, tienes que complicarlo un poco. O solamente decir el inicio de una canción, o el final, una parte del medio. Hacer un karaoke. A mí eso me parece muy divertido. A mí es que eso me gusta mucho. Lo del tema de cantar, aunque canto fatal, uh-huh, me mola mucho. Además, hay un montón en YouTube, hay un montón de programas que han salido también para cantar. Están las letras de muchas canciones. Cantar en familia, te karaoke puedes desfogar, te puedes airear. Hay un montón, uh-huh, claro, para hacer karaoke de muchísimas canciones. Pues en inglés, si te apetece. Pues, hombre, en chino yo creo que se nos dificulta un poco más la tarea. Y en japonés ni no te sé cuento. Si tenemos alguno de chino, de japonés o de árabe, se dificulta un poco. Necesitamos algo de transcripción. Pero el karaoke en familia, yo creo que está muy, puede estar divertido, ¿no? Una sesión de muy, karaoke variadita, ¿no? El karaoke es yo muy divertido. Claro que sí. Jo, mi sueño es ese, poder viajar en algún momento, irme ahí a un sitio, pues eso, de karaoke es ahí a cantar. Pero ahora no es el momento. Bueno, también puedo jugar a inventar canciones. Yo es que sigo poniéndolo en práctica. Es algo que he hecho siempre. Y uh-huh, yo llego, empiezo con la melodía de una canción que tiene ya su letra, una canción conocida, y yo me invento la letra. Y no sé, yo creo que también es algo divertido. Para los que no quieren cantar, que tampoco todo el mundo tiene que estar cantando todo el rato, aunque el que canta su mal espanta, eso dicen. Eso dicen. ¿No? Y es verdad. Y hay mucho cantarín de la ducha. Ay, sí, pero yo canto en todo, hasta bajo el agua. Si es que no me puedo callar. Ese es el problema que tengo. Y en sueños, yo canto en todos y uh-huh, en todo lo que hago. Aunque no sé, me hubiera encantado saber cantar, porque es algo que tengo ahí. Me hubiera encantado, pero canto pues nada, fatal. Cuando quieras, hablamos y te digo unos cuantos auténticos maestros de la voz, que seguro que te ayudan, ¿no? O sea, y me la arreglan, pero es que yo creo que eso es un don, como dijimos el otro día. No, aparte de un don, hay que educar la voz también. Sí, eso sí, hay que educarla. Para que sepas entonces, cuando, en qué tono. Para educarla, uh-huh, lo mejor es alguien que sepa y que sea un maestro del tema, por supuesto. Hombre, claro. Bueno, pues eso tampoco está de más, ¿eh? Así me quito también una espina, nunca se sabe. Podemos hacer retratos familiares o caricaturas. Yo es que dibujo fatal, entonces esta actividad no, para mí no, pero para los que son buenos con el dibujo, pues les puede salir. O también puede ser un dibujo ridículo, tampoco tiene que ser un súper dibujo ahí maravilloso. O crear un cómic, ¿no? Dijimos de crear historias, pues podemos alternar imagen con texto. Y puede quedar algo gracioso, puede ser la historia, el cómic del confinamiento, yo qué sé, cada uno que se lo monte como quiera. Sobre todo 40 si el que dibuja soy yo. ¿Sí? Sobre todo si el que dibuja soy yo. Vamos, un niño de 2 años dibuja mejor que yo, pero con diferencia. O sea, pues como yo. Bueno, pues que no soy malo, en soy tu cómic y en el mío haya más texto. O le dejamos la parte de dibujo. Ajá. Alguien de la familia que se le dé mejor. Efectivamente. Es que se trata de hacerlo en familia, ¿no? Como Uderzo y Goscinny hicieron Asterix y Obelix, ¿no? Pues claro. uno dibujaba, otro escribía los textos, pues lo mismo. Pero eso como muchos escritores que dicen, yo escribo, pero yo de ilustrar ni idea. Sí, entonces sí. Llega y tiene su ilustrador de cabecera, el que ya le entiende, ¿no? Y están conectados, porque muchas veces tú tienes tu idea en tu cabeza, tu personaje, como tú lo ves, y te lo dibujo a otra persona. Y dice, yo lo veo de esta. ¿Y ahora qué? Pues a ver si llegamos a un acuerdo para hacerlo. Ver, pero ¿cómo? Bueno, puede ser cómico, puede ser historia, ¿no? Los que tenemos manos como pies, pues que escribamos y ya está, que eso se nos da mejor, ¿no? Hombre, ya a mí personalmente sí. A mí también, pero bueno, es que tengo algunos de mis alumnos y demás, es gente muy muy creativa y lo que no les sale a lo mejor en palabras lo expresan muy bien con imágenes. Entonces, pues ya está, cada uno se expresa como puede, como quiere y ya está. Periodistas por un día, mira, tengo otra actividad que se llama así. Es muy sencillo de explicar, es un juego de roles, una persona se erige en periodista, en comunicador, una persona de la familia, y otra pues tiene que decir qué personaje ha elegido. Entonces tienen un tiempo de preparación, porque si uno no conoce al personaje, el periodista, qué le va a preguntar. Tendrá que saber un poco de la vida de ese personaje. Porque si el hijo dice que quiere ser, yo qué sé, un youtuber, y el padre no tiene idea de quién es ese youtuber, tendrá que informarse un poco para ver qué le puede preguntar, ¿no? Digo yo. Uh-huh. Y viceversa. Esa es una otra opción, no sé. Y me voy quedando sin ideas. Todavía tengo. Ey, me extraña a mí. Si se te ve en la carita. Tengo. Hay uno que se llama bolos reciclados. Jugar a los bolos en casa, pero sin que haga ruido. Que últimamente también hay vecinos muy quejosos. Vivimos en la situación que vivimos y he visto por ahí los típicos de las comunidades de vecinos, ¿no? Que manda sí. La gente de que por favor los vecinos de no sé qué piso no jueguen al balón. Otros que no den patadas, que jueguen en silencio. Digo, es complicado, ¿eh? Sobre todo durante el día es complicado. Hombre, si todos nos podemos hacer obras con el taladro o a gritar, pues a ver, podemos pero, molestar bastante. A ver, hay algunos que se cuelan tres pueblos. Sí. En quejarse sí. Y en que prohibido prohibir. Sí, ese sería el mejor lema, prohibido prohibir. Yo estoy en mi casa, tú estás en la tuya, y una vez te molestaré yo y otra vez me molestarás tú. Y así hay que aguantar es. Un poquito. Y ya está. Claro, yo sobre todo porque no vivo en un palacio, vivo en un piso. Los que vivan claro. En medio del campo pues lo tienen más fácil, pero los que vivimos en comunidades de vecinos pues eso, nos tenemos que aguantar todos y más en esta situación. Y si encima es de esos pisos que tienen los tabiques como papel de fumar, pues más de fladur. Pues ya ves tú. O sea, aquí. Sí, se escucha todo. Pues eso, una estaba con eso. Los bolos reciclados, eso no hace nada de ruido. Si tienes una pelotita o te la haces de lo que sea, de papel o la reciclas. Y los bolos, ¿qué pueden ser los bolos? ¿Qué te imaginas que pueden ser los bolos? Pues se me ocurre como una opción. A ver, así, a bote pronto. Pues mira, se me están acabando un bote de detergente, por ejemplo. Puede valer. Lo que pasa es que tienen que ser más o menos de la misma... Evidentemente. Brick de leche, había pensado yo. También es una buena opción. Es que, si no, sí, el papel higiénico... Que tenemos mucho. Sí, sí. Cuando, en vez de, además, los turulos o el cartoncillo sí, que viene lo dentro que queda, del, cartón, del ese, sí. Sirve para muchísimas cosas. Ya te digo, sí, para hacer muchas manualidades. Efectivamente. Esos que busquen en Google manualidades con rollos de papel higiénico. Uh-huh. Salen infinitas. Puedes hacer portalápices o lapiceros que también se llaman. Puedes hacer búhos, puedes hacer un montón de figuritas decorativas, un montón de cosas con los rollos del papel higiénico. Lo puedes convertir hasta en una trompetilla y para mandarle un mensaje a alguien fuerte. Pues ajá. Eso, los bolos reciclados yo creo que está divertido. No he probado, pero sí que tenemos bricks por ahí en casa. Ajá. A ver qué más me queda. Esto es para chiquitines, muy chiquitines. Como no podemos salir, o no se debe salir, más que lo imprescindible, podemos montar una acampada, pero sin tienda de campaña. No hace falta poner la tienda de campaña en el salón. Se trata de que la vayamos a construir. ¿Cómo la hacemos? Pues cogiendo un par de sillas, tres sillas, telas viejas o una sábana, una manta y ponemos unos cojines abajo en el suelo, ¿no? Y lo convertimos en una tienda de campaña. Y ahí pues se puede hacer un picnic, pasar la tarde, se puede merendar o cenar. Y a los chiquitines les gusta, porque luego si tienes una linterna o alguna cosa, siguen estando en su habitación, siguen estando en su casa, pero parece que los estás sacando de la rutina y estás convirtiéndolo, contar una historia ahí dentro de todos de la tienda de campaña, ese espacio todavía más reducido. Yo creo que para los chiquitines es algo que se hace mucho para... animar también a la lectura, porque si los ambientas un poco, y les suele gustar. Así que bueno, el juego de siempre, las palabras encadenadas, ese nos lo pasamos muy fenomenal, porque hasta que nos quedamos sin artillería, es un juego que empiezas y al final pues estás un rato y ya está. Y con quien, al que jugué el otro día con mis alumnos, que ese es muy antiguo, súper antiguo, yo ya jugaba, es el stop, ¿sabes? ¿Cuál es? No. Ahora mismo no. ¿No? No. Pues nombre a los mejor no. Es que lo que tienes que decir al final, cuando tú ya has terminado de poner lo que quieres, dices stop. Ah. Pues nada, simplemente lo de la letra, tú eliges una letra del abecedario y dices la L. Pues tienes que poner con la L que pusimos el otro día. A ver, ¿qué dijimos? ¿Qué categorías pusimos? Porque eso es un poco... Unas cuantas. Es un poco también... ¿Cuáles elegimos? Es que no me acuerdo. Es que pusimos... Una comida, un color, mira. Sí. Un nombre, un color, una comida, un lugar, un animal y una marca. Pero puedes poner más cosas. Claro. Parte del cuerpo, puedes poner muchas cosas. ¿Y cómo se hace? Pues nada, en cuanto se dice la letra, todos a correr, a coger un ritmo de poner un nombre con esa letra y todo lo demás. Y el primero que termina dice stop. ¿Qué pasa? Uh-huh. Que si tu respuesta es muy ingeniosa, te llevas 10 puntos. Uh-huh. Pero si no lo es tanto y es compartida, te llevas 5. Ajá. Y si no te ha dado tiempo, pues obviamente te llevas 0. Se trata de hacer una tanda. Pues yo qué sé, ¿cuántas hacemos? Pues nosotros jugamos un ratillo. Hicimos solo 5. Pero si quieres divertirte más, pues haces 10 o lo que te apetezca. Y luego se suman los puntos y a ver quién gana. Uh-huh. A mí el otro día me fue bastante bien. Ah, ganaste, no, ¿eh? No gané. Ah, ¿no? Ganó alguno de mis alumnos. Uh-huh. Pero también me hizo mucha gracia porque yo dije, venga, con la L... también tienes que ir buscando nombres o algo, ¿no? Palabras que digas son raras y no las van a acertar nunca y yo me voy a llevar los 10 puntos. Pues calla, que con la L yo dije, venga, un nombre así más difícil, ¿no? Dije Lucrecia. Pues uno de mis alumnos dijo Lucrecia. Digo, no me fastidies. Uh-huh. Y así, cosas así. Uh-huh. Eso es. Eso es muy divertido, ¿eh? Eso lo pasas muy bien, ¿no? De verdad, que nos gusta a todos. Es un juego que está muy chuli. Y no necesitas más que una hoja y un boli. No tienes que gastar nada. Uh-huh. Así que bueno. Y yo creo que me voy quedando casi sin historias, ¿eh? Bueno, para que... es que nos quedan 3 minutitos o una cosa así para poner una canción, sí, de despedida. Que eso es. Ahora vemos a ver cuál ponemos y esas cosas. Vale. Pero es que para que la gente entienda un poquito lo del tema del acróstico y demás... Bueno, pues sí. En este rato que me has estado viendo, que de vez en cuando miraba para otra pantalla y estas cosas y estaba como despistado. No me hacías caso, Berni, no me estabas haciendo caso. No, pero como estabas ahí tan viviéndolo, se me ha ocurrido, en vez de arcoiris, he cogido coronavirus. ¡Ay, no! Yo sí. Estoy anti esa palabra. ¡Ay, coronavirus! Verás cómo vas a cambiar de idea de esa palabra. Porque va a salir algo bonito. Te lo leo. Vale. ¿Cómo podemos seguir así? Otra manera diferente de vivir la vida. Realmente lo podemos conseguir. ¿O acaso no te atreves? Nada mejor que vivir. Agárrate a la vida. Vívela con actitud. Incluso lo podemos pasar bien. Reparte alegría. Únete a tus amigos y saldremos a vivir. Pues hombre, ha cambiado mucho la palabra. Muy fea en vertical, pero muy bonito todo el poema en horizontal. Eso. Felicidades, consiste. Porque el mío era muy feo, el de arcoiris era muy feo. Bueno, pues bueno. Eso que lo haga la gente con arcoiris, sí. Que nos pongan la respuesta, sí. Nos la manden a programas@revirradio.es. Muy bien. Y la semana que viene ya veremos qué más nos cuentas, ¿no? Pues nada, podemos hacer los libros, ¿eh? Y vale. Si no, el que te conté así un poco yo, que te dije que tenía una idea... A ver si enganchamos a alguien más para participar. Ajá. Y si no hacemos, porque tengo muchas ganas. Me parece una idea muy chula. Uh-huh. ¿La podemos decir o no? Lo dejamos en enigma. Pues, como quieras. Para la semana que viene hablamos lo de desvelamos los libros. La próxima. Hablamos de libros, ¿eh? Sí. Que además el viernes que viene es festivo, tendremos que celebrarlo de alguna manera, diferente, ¿no? Y tal. Claro, y, que sí. Y una manera diferente es, pues, rebuscar libros. Vale. Y desvelamos unos cuantos ahí en tu baúl y yo en el mío. Exacto. A ver qué sale. Y desvelamos lo que vamos a hacer para la semana siguiente. Eso es. Y así les dejamos a los oyentes con la intriga. Eso. Así le dan vueltas. O que ellos nos digan algo que les gustaría que hiciéramos, también nos pueden dar ideas. También, ¿eh? No también, nada. Efectivamente. Pero el Pino Puente, pues bueno, lo hacemos porque como no nos van a ver, sí. Les decimos que lo hemos hecho. Decimos que lo hemos hecho y ya está. Que nos ha quedado muy bien. Somos el reto del rollo. Somos del un poco tramposillos, higiénico. Lo aviso, ¿eh? pero bueno. Que sea fácil, por favor. No nos pidan aquí tampoco. Sí, pero está bien que nos den ideas de la gente que está en sus casas, que nos den ideas, que nos cuenten cosas que han ido haciendo o cosas que piensan hacer. En fin, yo me parece una buena opción. Y entonces, pues eso, programas@revirradio.es, que nos manden sus ideas ahí. Y nada, y las iremos poniendo en marcha o contándola para que la gente lo haga, ¿no? Y lo ponga en marcha. Claro que sí. Te parece muy buena idea, ¿eh? Sí, sí, a mí me mola. Todo lo que sea crear y crear bonito, pues me mola. Y bueno, pues, ¿y qué es lo que vamos a crear? Pues lo que vamos a crear es que la gente, antes de irse a aplaudir, que bailen. Que bailen un poquito. Claro. Y así se entretienen un ratín, por lo menos. Que se preparen la mesa. Y vayan a la cocina y que sean taza, tetera, cuchara. ¡Toma! Tenedor, ¿eh? Un cucharón también. Efectivamente, sí, sí, sí. Efectivamente. Pues que la gente se vaya preparando. Se vaya preparando para bailar. Este cantajuegos, en esta ocasión lo sacamos de los cantajuegos. Sí. Y que bailen esa taza, esa tetera y que bueno, que seguimos aquí, que el que tenga alguna idea que nos lo comunique, que estaremos encantados de compartirla con todos los demás el próximo día. Esther, muchas gracias. Eso es. Nada, gracias a ti, Berni, ya está. Un placer. Y bueno, pues lo dicho. Hasta la semanita que viene, que estaremos por aquí. Adiós. Y vete pensando en esos libros. Chao, amigos. Adiós. Y aquí os dejamos con ese cantajuegos de que soy una taza. ¿Ves qué mal cantó? Pues anda, vamos a ir los dos a técnica. Hasta siempre. Quédate en tu puta casa.